palabras con tinta caducada yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación. Humanas, estamos aquí, otra programa más de la mansión Onda Merlín. El teléfono es el habitual, 917974838. El email lo va a decir aquí mi querida Estela, ¿qué tal? Buenas. Hola, guapos, ¿qué tal? En la mansión 69@hotmail.com. Nos podéis escuchar en 2 páginas de Facebook, que es Heavy Is No Dead, y luego también en Heavy Metal Nation Radio. Y luego, pues, Estela os va a decir las otras dos. Bueno, en archive.org y en ivox.com. Y bueno, también os podéis escuchar en la página de radio, del programa de radio, tal, que también, pues, ahí nos colgamos. Radio Onda Merlín, me parece que está puesto. Y bueno, y también en www.omcradio.org. También estamos ahí en directo y bueno, en diferido también. Y luego también la 107.3 de la FM en algunas partes de Madrid, así que nos puede escuchar también si tenéis varias opciones. Bueno, pues hemos empezado pues la sintonía habitual, ya sabéis, del grupo Desviación Típica, el tema Falsa Melodía, que la verdad es que llevamos un montón de años con este tema y bueno, es lo que nos queda, porque ya te digo que estamos súper a gusto de estar aquí en este programa. Bueno, vamos con una canción. Este tema, pues la verdad es que se lo voy a dedicar pues a todas estas personas que desgraciadamente pues han fallecido en estos días atrás y tal. Y bueno, la verdad es que para pues darles ánimos a las personas y decir pues mañana vuelve a amanecer. Y bueno, vamos a ver con esta canción de Midnight Minuet. La verdad es que es un tema que es un volumen bastante duro, pero a ver, hay que ponerlo. Bueno, vamos con ello. Midnight Minuet, mañana vuelve a amanecer. Vamos con ello. esas personas que se han fallecido, un ser querido y tal. Y bueno, pues mañana vuelvo a amanecer y la verdad es que seguir hacia adelante es lo que suele ocurrir y recordar, pues, hombre, lo vas a tener en mente a todas esas personas tal, toda la vida, pero tienes que seguir hacia adelante. Bueno, pues ahí tenemos este tema de Midnight Minuet, el tema Mañana Vuelve a Amanecer. Nos vamos, Estela, ¿con qué nos vamos ahora a continuación? Nos vamos, si quieres, con la banda, pues si quieres ponemos a Los Abismos, que la verdad es que es una buena banda, ¿eh? Que vamos a poner la canción... Arde. Arde, venga, vamos, pues mira, vamos a poner la de Arde, que suena así, vamos con ella. Abismo. Estela, sí. Se acaba esta canción de ¿quién es? De Abismo. Abismo. Pues ahí está, esta canción de esta gente, pues de ahí, de la zona del de arriba, de ¿cómo se llama? Teruel. Eso, Teruel, eso es. Gracias, gracias, Estela. Gracias por estar aquí, ahí. Gracias, gracias. Gracias por apoyar. Bueno, vamos con Rabia Pérez, que vamos a poner una canción que se llama Nada Será Igual. El otro día estuvimos viendo el concierto y la verdad es que fue un concierto bastante majete, con cuatro bandas, Estela. Sí. Vimos los primeros, que eran dos. Eran sí, dos. Venus a Eternia. Venus a Eternia, que eran dos, llevan 20 años en la música, son de Albacete y tal. Esta gente solo pudieron tocar dos. Y luego la música, lo que es la batería y todo eso, lo tenían grabado el teclista. El y... Pero es que, bueno, ya dijeron que prontito iban a presentar a su guitarrista. Y a ver si pronto tiene la banda nueva, o sea, la banda completa. Sí, ya completa. Que ya. Seguro que va a ser mucho mejor. Mucho mejor, porque ya te digo, menos mal que afortunadamente tocaron temas... cuando tocaron ellos dos solos, pues bien, pero es que ya te digo, cuando tocaban entero, pues dices, se nota que faltaba ahí banda, que faltaba, no sé, la esencia esa de la música en directo, ¿no, Estela? Pues tocaron 45 minutos más o menos, ¿no, Estela? Sí, por ahí más o menos, sí. Más o menos. Fueron los primeros en actuar y tal. Empezó un pelín más tarde del horario que estaba previsto, pero bueno, ya sabes que en este país siempre, si no es por una cosa, se retrasa por otra. Los horarios no suelen ser muy estrictos. pero eso pasa en todos los festis, Estela. Espérate, que ahora, pues mira, gracias al David Galeotes de Reino de Sueños, que nos ha pasado aquí el setlist de los temas que tocaron el primer grupo. Feel the Flames Hell, luego Inside Paradise, que es versión, ¿no, Estela? Sí, creo, no lo sé. Sí. No sé. Círculo de Fatalidad, Maldito Sea Tu Nombre, que es una versión de Ya Sois de Ángeles del Infierno, Don't You Cry a ver, déjame. Sí, bueno, Estela, déjame, porque es que... Ah, Estela lo va a decir. Espera, pronuncia mucho mejor. Don't que You Cry and One. Ah, sí, eso es otra vale. versión. I'm Alive, Bloody Mary, Hijo de la Luna y Eloís. Y este que no se ve mucho. Sí, Eloís. Espera, pero esta me parece que no la tocaron. Hay una que, hay no, una la que no tocaron. No. Sí, porque no todos los grupos pudieron actuar todas las canciones, porque claro, evidentemente iba con retraso y claro, tenían que actuar. La primera es Sentir las Llamas del Infierno. Ajá. Y bueno, luego actuaron en la segunda banda, que es los Unnamed, que bueno, a mí me gusta decir Uname. Unnamed. Y tocaron pues las canciones. De Toledo. Exactamente, tocaron Oscuridad, Destruye Represión, Mi Invocación, Erradicando, Enjoy the Silence. The Silence, que colaborado Dolo, que es del grupo anterior. Luego la del niño, Esencia de Mujer, y luego tocaron pues para finalizar el tema pues no lo quieres hacer. La verdad es que pues también tocaron también un buen repertorio ahí de canciones, esta gente de Toledo, que pues muy bien lo hicieron en el escenario. Cada vez mejor esta gente, cada uh-huh. vez va mejorando a... Sí, pero se sale. Sí, Vero se sale. Vero se sale. Bueno, los demás también, pero es que la Vero se sale. Sí, no. ¿Cómo canta esa mujer? No, y anima un montón a la gente, ¿eh? Se bajó del escenario, estuvo cantando por allí. Sí. Por la sala. Sí, haciendo que la gente participe. Y eso, creas o no. Eso está muy bien. Eso es muy divertido. Y luego tocó, pues, Rabia Pérez. ¿Qué decide Rabia Pérez? Que vamos a poner una canción de ahora. Bueno, ¿qué vamos a decir de ella? Hombre, que en el escenario, pues, se come el escenario. Es una chica que lo sabe hacer en el escenario de maravilla. Una bandaza que te cagas. A la batería también otra chica que está también de la banda. Es un grupo bastante conjuntado. Seis músicos... que lo hacen muy bien. Tocaron la tema Venganza, el Reflejos, Sueño Virtual, El Ritual, Nada Será Igual, que la que voy a poner ahora, Nuevo Mundo, Última Etapa, y luego tocaron Inmortal y luego la de los pájaros para finalizar. Vamos a poner, si quieres, Estela. Y luego, bueno, para finalizar, el grupo italiano que cantaba una chica. Five Run. Sí, que de, bueno, terminó. Bueno, eso tenéis que verlo, ¿eh? Sí, sí. Terminó pues casi a la una de la madrugada el concierto, ¿eh? Mm. Terminó bastante tarde. Y tocaron, pues, 14 temas, Estela. 14 temas que prefiero que los. Sí, claro, ¿no? Que los produces tú, porque tú tienes. Nos producen mucho mejor que yo. Embrace. Espera, a ver. Sí, ahora os lo comento. The True. Uh-huh. Preacher. Several Paint. Cole. Uh-huh. Erase All Angel. Fuck. The Awake. Debe ser. Blessed. Un solo de batería. Before. Creo que pone Condi o algo así. Y Redneck. O algo. Sí, es que no sé, pone RSD o algo así. No, será Red. Es que es una un poco ahí raruna. Sí. Redneck, sí, Redneck. Eso es. Pues una banda de Italia que vinieron aquí a tocar a España y, bueno, la verdad que... Es increíble cómo canta esa mujer. Sí, la verdad que sí. O sea, tenéis que verla. Sí. Mira que a mí los gritos no. Pero bueno, ella hacía gritos y hacía sinfónico también. Que bueno, era un poco de todo, ¿no? Sí. Pero qué mujer, cómo la verdad cantaba. Que muy bien la organización, aunque empezaron con primer retraso, pero muy bien, ¿eh? La gente lo lleva sí, muy sí. bien la gente de esto de la Rebel Life, no, la Rebel Life, la gente de Intertour también. La gente también de Hueso Producciones que también lo organizaban, la verdad sí, que lo sí. hicieron, la verdad que un festi majete en una sala grandecita, que es una sala bastante grandecita que tenemos aquí en Madrid. Que un sonido cojonudo. Además, lo puedes ver de cualquier parte de la sala, que no hay columnas por medio. Y se graba. Sí. Creo que se graban todos, ¿no? Los conciertos, sí. ¿no? Sí, luego no. los ponen, ¿no? Sí, se luego los pongo ponen, en YouTube. Sí. sí, luego los ponen por ahí, sí, sí. Y luego, lo bueno que tiene es que ya te digo que es que se ve de cualquier parte de la sala. Sí, está muy bien. Muy bien accesible para la gente que viene cómodo. En silla de ruedas, viene tal, porque sí, esas sí. ras del suelo no tienen ningún peldaño, no tienen que subir. Uh-huh. La verdad es que la sala está muy accesible para salir de emergencia muy bien. Ya te digo que todo lo tienen muy bien montado. Uh-huh. Tienen para comer el sitio, también pues tienen para comer. Sí. La verdad es que... bueno, cuando llegamos estaba una fiesta de cumpleaños que la tenían al lado. Que al lado, local, sí. Que la gente se confundía y se claro. venía al concierto. Es que tienen también locales de ensayo, también. Tienen claro. radio, porque tienen radio también ahí. Y la verdad es que sí. está muy bien el sitio. No tiene muy bien. Bueno, pues vamos a poner una canción de, si quieres, de Rabia Pérez. El tema se llama Nada Será Igual. Vamos con ello. Bueno, pues ahí tenemos esta canción de Rabia Pérez. Espero que os haya gustado. A nosotros en directo nos encanta esta banda. Nos encanta porque la verdad es que es una banda que tiene contundencia en directo y muy bien la hacen. Nos vamos ahora con una banda que, pues, a ver si la vemos en directo, Estela. Estos son The Broken Horizon. ¿Quién? The Broken Horizon, que tenemos. Ah, es verdad, los hemos entrevistado, pero no los hemos visto en directo, no, yo creo, ¿no? No, me suena. A ver si los vemos, porque ya te digo que. Vamos a poner esta canción, el corte número 3 del disco. Del disco que vienen aquí a presentar a España. Aparte de. Lo hicieron el año pasado, hicieron una gira por un montón de sitios. Bueno, prefiero que lo pronuncie. A ver. Lo pronuncie Estela. ¿Cómo se llama el disco? A el ver, nombre del disco. Espera, a ver. ¿Cómo se llama el nombre del disco y cómo se llama? Until Silence Speaks. Vale. Me parece que es hasta el que el silencio hable o algo así, me parece. Sí, hasta que el silencio hable, exactamente. Y ahí está una canción de Broken Horizon. Vamos a con el corte número 3, Estela, del disco. ¿Cuál? Enough. Exacto. Is Enough. Exactamente. Vamos con ello. Suena así. We'll be right back. Bueno, pues ahí tenemos la canción de The Broken Horizon. Espero que os haya gustado. Vamos ahora con Estela. A continuación, con la escaramuza. ¡Anda! Tenemos ahí un cartel de un concepto que van a dar próximamente en abril, el 14 de abril creo que es. Ahora lo miramos y os lo decimos exactamente dónde es. Con Sirias, toca con la banda Sirias. Sí. Exactamente, la Asociación de Músicos. Ahora lo comentamos. Después vamos a poner primero el tema y ahora lo buscamos, que tenemos por ahí la información de que nos han pasado. Y el tema que vamos a poner a continuación, pues adelante, compañera. Vamos con escaramuza. Que suene. Ahí teníamos, adelante, compañera, escaramuza. Es el 15 de abril, ¿no? Me has dicho. Sí, el 15 de abril, la Asociación de Músicos de Móstoles, con Cillab y la Véspera. Sí, Cillab, que es una banda de Andalucía, así que una banda que tienen ya unos años funcionando en la música. A ver, chavales. Anticipadas 10, taquilla 15. A las 9, ya sabéis, en calle Fragua número 4, Móstoles. Universidad de Juan Carlos. Ah, vale. Líneas 521 y 22. ¡Bingo! ¡Ha marcado bingo! Bueno. Y Jab, que hace la gira 2023, El Arte de Vivir, más homenaje a Triana. Y es escaramuza, claro. Exactamente. Bueno, pues vamos ahora con los GIS, que tocan este viernes en Madrid, en la sala La Tarambana. En los Carabancheles. Pues vamos a poner una canción de Hiss, va a actuar con Vega Blaze. El concierto es el próximo viernes 17 de marzo, así que pues si alguien, alguno o alguna os apetece acercaros por allí, pues puede ver a los Hiss, que vamos a poner esta canción precisamente. La canción se llama Involución, de esta gente, ya recordar, se escribe H-I-G-G-S y se pronuncia Higgs, pero bueno, vamos con ello. Pues ahí tenemos ahora los Impersona, perdón. Impersona no. Gis, los Gis. Pero si pasa, lo vamos a poner a hacer un rato. Es que estaba. Sí, sí. Mira, estaba viendo aquí que hay un conciertillo. Que lo voy a decir así. Bueno, ya lo diré el próximo día, pero ya que lo tengo aquí. El Bermud Rock, que en el recinto ferial de Alcorcón, que es gratis. Y es el domingo 26 de marzo, de 12 a 5 de la tarde. Y es la semana joven. Entonces, agarrar los machos que verás quién son. Lujuria, Rabia Pérez y Sinaya. En concierto, ¿eh? Y firmará libros Óscar Sancho Rubio de Lujuria. Su libro nuevo, claro, que ha hecho ahora. Así que, el que queráis. Domingo 26 de marzo. En el recinto ferial de Alcorcón. Bermud Rock. De 12 a 5 de la tarde. Un buen horario, ¿eh? Sí. Pueden ir gente... Niños, niñas... ¿Tú? ¿Puedo ir? Sí, puedo ir, puedo ir. Puedes ir a verlo si quieres. Y sin preocuparte del metro. Del transporte. Del transporte ni de nada. Porque... el transporte va a volver. Porque esto es de 12 a 5 de la tarde. Sí, un buen horario, buen horario. Sí. Bueno, pues vamos a poner ahora, si te quieres, Estela, a otro de las bandas que van a actuar el viernes en la Sala Tarambana de Madrid, que luego la Asociación de Conceptos nos lo comenta detallado, el precio de las entradas y todo eso, el horario, porque la Sala Tarambana está ahí en metro... Sí, ahora, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos con el tema, se llama Caballero. Has jurado volver. ¡Caballero! Bueno, pues ahí tenemos a Vega Blaze. Telita, si quieres vamos con sección de contentos ya. Así pues que... sí. Venga, dispara. Vamos, a ver, espérate. Por aquí tengo el jueves 16, estarán los Entropía Cero y The Wild Traps en la sala Rockville, en la avenida del Brasil número 3, metro Santiago Bernabéu. Se abre a las 8:30 y son 5 euros en taquilla. Luego el viernes 17, como ya hemos dicho, Higgs y Vegas Blade en la sala Tarambana, calle Dolores Armengot 3, metro, uy, 3 no, 31. Dolores Armengot 31, metro Vista Alegre. Apertura a las 9, luego anticipadas 8, taquilla 10. The Bruces y Free City estarán en la sala Independence, en la calle Atocha 127, el metro de Atocha. Anticipadas 10, las 50 primeras. Y luego, después de eso, pues anticipadas 12, taquilla 15 y se abre a las 8 de la tarde. Luego estarán el sábado 18, Saque Mate y Último Deseo, en la sala Hora Rock, avenida de las Británicas 2, metro Parque Europa. Se abre, por apertura de puertas a las 11 y entradas 10 euros más consumición. ¿Qué más? Luego estarán Bala Perdida y Kupok en la sala en la Nota Rock, en calle Real 31, uy, madre mía, la veadita que tengo hoy, calle Real 71, metro Reyes Católicos. Se abre a las 9:30 y es gratis. Luego estarán Palabras Necias y Drunk of Sundays en el Centro Municipal Azorín, calle Córdoba 1, barrio Vereda de los Estudiantes y Leganés, que el metro es Casa del Reloj y es gratuito y es a las 11 de la mañana. Y es que es la presentación de Radio El Candil, que organiza la Asociación de Vecinos Miguel Hernández en colaboración con Eco Leganés y URMC. Y luego el viernes 17, que es que le he apuntado después, van a estar Sunset Boulevard, Tales of Taken y Strip Science en la sala Barracudas, calle Brescia 19, metro Ventas. Apertura a las 8:30 y en taquilla, o sea, no, perdona, anticipadas 10, taquilla 12. Y ya, todas esas cosas que hay. Muy bien, pues si quieres, Estela, nos vamos ahora con música de Impersonal, que ya nos han enviado los temas buenos. La toma buena. La toma buena. Es que, bueno, en su día pues vinieron aquí con... La verdad es que no tienen próximamente concepto, ¿no? Esta gente no tienen de momento... Pero bueno, no pasa nada. Ya lo anunciaremos, porque ya te digo que Impersonal es otro grupo que le tenemos pues buen cariño. Y, por cierto, luego tenemos que hablar un poquito de dónde hemos estado esta tarde. Ah, sí, que... Antes de estar aquí, ¿no? Ah, sí, digo, que hemos estado, sí. Además, el jueves 23 de marzo es el festival este... Un festival, ¿no? Muy tendremos majo. Que hablar un poquillo de ello, ¿no? Sí, concierto meme cívico. Sí, luego hablamos de ello y decimos todos los artistas y tal del festival este. Bueno, vamos a poner Noche Canalla de Impersonal y ahora en escasos instantes lo ponemos, lo decimos. Todo lo que quiero es volver a tener Bueno, también va. Bueno, dije antes que iba a poner también un Nemeth, el disco Oscuridad, también uno de los temas que el otro día sonaron en el directo del otro día de la sala Revilight. Vamos a poner pues esta canción. El tema de esta se llama El Niño, vamos con el niño, del grupo Unnamed, o Una Vez. Ay, ¿qué ha pasado aquí con el tema? Vamos a ponerlo desde el principio. Vamos a ponerlo. Parar. Ahora parece que estaba en pausa el tema. Vamos con ello. El tema de El Niño de Unnamed. Perfecto. El niño que en un pasado se dejó aquel, lo que estaba abierto, encima y la tierra, y lo rompió, llevándolo. Bueno, pues ahí teníamos la canción del niño, pues del grupo Unnamed o Unnamed, del disco Oscuridad. Bueno, Estela, ¿hoy dónde hemos estado? Pues mira, hemos estado en la rueda de prensa de este acto benéfico que va a haber, de un concierto benéfico, que se llama Vivir en Pecado. Y es escrito por, un momento, por Patricia González. Por Patricia González Cuesta, que se llama eso, Vivir en Pecado. Y está destinado todo lo que se recaude a la Fundación Fundame, que es una fundación que ayuda a personas con atrofia muscular espinal, que debe ser, por lo que han contado, bastante jodidillo. Entonces, bueno, pues mira, los primeros artistas confirmados que van a estar en la sala Gruta 77, ya sabéis, en calle Cuclillo 6, Metro Porto, buses 35, 34, 55, el 26, el 16, creo que también pasa por allí, bueno, da igual. Entonces, bueno, ¿esto qué pasa? Que colabora con Fundame contra la atrofia muscular espinal, y hay una zona habilitada para personas con movilidad reducida, porque hasta que han encontrado una sala en condiciones para que esta gente pueda ir, pues no sabéis las que han tenido, ¿sabéis? Entonces, bueno, esto es el jueves 23 de marzo a las 8:30 de la tarde. Y anticipadas en Mutic son 10 euros y en taquilla 15. Y también firmará libros Patricia González. Y bueno, lo que es la banda base, más o menos, es Natalia Martín, de Casa de Fieras, Peri, de Mago de Oz, Canallas y Uroboros, Teto de Arsamandi, Taco y Uroboros, y Manu Azilu, de Uroboros Nocturnia. Y luego, pues invitados, pues un montón, como Mohamed, de Mago de Oz, José Carlos Molina, de Ñu, Fernando Madina, de Reincidentes, Rafa J. Vegas, de Rosendo, Eduardo Pinilla, de Barney, Ñu, Coz, Patricia Tapia, de Mago de Oz, Alberto Pla, de Boicot, Elisa C. Martín, de Dragmore y Dreammaker, Alberto Marín, de Defcon 2 y Ankara, Narci Tenorio, de Júpiter, Leonor Marchesi, de Santa, Ana Arias, de Phoenix Band, Diego Palacio, de Celtian, Santiago Bokram, de Runa Llena, Quique Fuentes, de Nocturnia, Eric Cruz, del Musical Guau, José Cuesta, de Rocío Morera, y un montón más. Que bueno, luego por aquí hay muchos colaboradores, como José Andrea, Alberto Marín, que ya ha salido ahí, Julio Castejón, que estaba hoy allí, Leonor Marches, que más, Alberto Piedrafita, José Antonio Pereira, por aquí, ¿qué más? Cuchi Romero, Tete Novoa, de los que no he dicho así, Adrián Valieri, Barilari, joder, que la lengua como la tengo hoy, de Reta Blanca, Aurora Beltrán, veo por aquí, Narci Lara, de Sauron, Juan Pablo Ordúñez, del Pirata, J.A. Martín, de Sangre Azul, Jorge Salán, de Mago de Oz, David Velarde, del musical We Will Rock You, Folly, de Ángeles del Infierno, Chus de Feliato, de Mago de Oz, que iba a estar hoy, pero le ha surgido un problema familiar y no ha podido acudir. El hombre, nos ha mandado un vídeo allí, hablándonos un poco del concierto y de una exclusiva y tal, de una película de Mago de Oz que va a lanzar. Y bueno, pues nada, ahí hemos estado un ratito, hemos estado también escuchando un acústico que ha estado muy bien, de tres canciones, ¿no? Sí. Y bueno, luego nos han dado de merendar también, así que muchas gracias, ha salido al Chemita Gallego, que le mandamos un saludo desde aquí. Buena gente. Y bueno, pues nada. Sí, la verdad. Que hemos estado en buena compañía, viendo buena música. Sí, y además había buenos medios. Comiendo un poquito. Sí, había un montón de gente. Sí, de muchos medios. Y eso mola. Ya te digo que nos mandamos un saludito a la peña. La verdad es que es una enfermedad jodida. Es la enfermedad que está. Sí, porque dice que te va. va degenerándote según naces, y eso. Según naces ya empieza. Sí, a... al poco tiempo ya se empiezan a notar los... los efectos. Los efectos, sí. Dice que por lo visto ahora hay una cura, una cura. Una pequeña cura en principio. Más bien que... tratamientos. No, cura de momento no. Tratamiento que realmente de momento pues lo que hace es que no evolucione más la enfermedad a peor. Pero desgraciadamente, a ver si encuentran algo pronto, una cura, pues sí, que digas, joder, que pueda curar como, yo qué sé, como el de un constipado, como una gripe, sí, como o cualquier como, otra cosa, ¿no? O como pero el bueno, COVID, estas enfermedades como... raras, pues es lo que tiene. A ver si lo investigan bien. Yo creo que con el tiempo investigarán bien. Y han tenido muchas dificultades para encontrar una sala que puedan acceder esta gente, porque claro, muchos van en silla de ruedas. Claro. Y claro, muchas de ellas están ahora o programan conciertos precisamente a lo mejor ese y han tenido día. Pues muchísimas dificultades para poder encontrar una sala en condiciones que puedan acceder esta gente con sus sillas. Porque, claro, ellos también tienen derecho a salir, ¿no? Y a estar en una sala. Por supuesto. Viendo un concierto, ¿no? Digo yo. Por supuesto, tienen el derecho, todo el derecho del mundo. Porque a poder... yo creo que las salas, yo creo que ya algunas deberían de, no sé. Sí, tenerlo. De más... estar un poquito al loro y que la sí, gente de silla de ruedas sí, pueda tenerlo, estar. Tenerlo más preparado. Más preparado, ¿no? Unas rampas o algo. Que es que. O rampas, o ascensores, o. Sí, no sé. Mira, por ejemplo, ahí en la sala Piratas, lo de la sala de los conciertos, cuando hacen los conciertos, está la Red del Suelo. Pero la Red Life está la del suelo. Exactamente, hay sitios que está, como dices tú, a ras del suelo y puedes hacer los conciertos. Vamos, que el acceso es fenomenal para esta gente con silla de ruedas. Hay salas que sí. Que sí, pero no todas. No todas. Que hay otras que tienes que bajar un montón de escalones, otros que no sé qué. Entonces, por ejemplo, la Gruta 77 sí está adaptado porque no está a ras del suelo, pero lo que se tiene. No, pero una sí, rampa, se puede, tiene una rampa. Claro, tiene una rampa y por la rampa pueden sí, además subir ellos pueden seguramente puedan abrir más las puertas, claro, para que pasen todas las sillas de ruedas. Exactamente. Y puedan estar allí tan a gusto. Muy bien, ya porque además digo, luego para acceder, claro, a lo que es la pista también tiene rampas. Tiene rampas. Sí. Rampas y puedes ir por ahí y está muy sí, bien. Sí, está muy bien. Y el acceso es mucho mejor. Está muy bien, además se pueden poner y el, y como el escenario es altito. Es altito, pues sí. Pues se ve bien, se ve bastante bien. Pero claro, lo que decían es que este evento tenía que ser pues en otro sitio más grande. Pero decía no el del Gruta, es que claro, para esto yo creo que es un sitio, y con los invitados que hay, con la gente que hay, claro, pues sería para un sitio más... más de más capacidad, pero... Bueno, pero el hombre pero, se claro, ha ofrecido, el hombre... No, pero ya, escúchame, déjame terminar. Claro. Entonces, lo que decía, que ya se me ha olvidado, ¿ves? Me interrumpes y ya no me acuerdo de lo que decía. Interrumpís. Entonces ya, bueno, pues eso. Que ya no sé lo que iba a decir. Que nos despedimos. Sí, porque es un... Que nos despedimos del programa, Estela. Nos vamos a despedir si quieres estar. Ya, sí, pues eso. Que nada, que le han dicho, bueno, es que este evento tenía que ser en un sitio mayor y tal y cual. Pero claro, esos mayores tampoco son bastante caros de alquilar y también, pues, no están por la labor muchas veces, pero bueno, están más adaptados ahí. Pero bueno, esperemos que un día todo vaya bien y se pueda hacer en un sitio más grande. Y que ganen pasta para y que ganen esta pasta gente... pues para que esta gente pueda recuperarse. Exactamente. Y haya algún tratamiento efectivo ya y una cura para estas sí, enfermedades raras. Y que lo curen ya, que haya esa cura, porque esta gente tiene derecho a la vida. Lo como... necesitan. Exactamente. Porque sí, fíjate, la chica no cabía la silla de ruedas en el... En el ascensor. En el ascensor de las GAE, o sea, que es que... Dale. Pero bueno. Bueno. Pues vamos a poner, para finalizar, a los Ratones Colorados, Estela, que tienen concierto el 26 de mayo en Alcorcón, la verdad es que tienen unos cuantos conciertos. El 26 de mayo actúan en la Sala Vicio de Alcorcón, Madrid. Y luego tienen otro con Tosho y Tocados, ¿no? Tocados y... bueno, Estela lo está buscando... ¿El qué? ¿Que estoy buscando o no? Lo de los Ratones Colorados, no. No tengo aquí el cartel donde tocan los Ratones Colorados con Comentari y Tocados el viernes 24 de marzo. a las 21 horas en el San Nicasio Distrito Rock, el sector 3, número, la nave 9, ¿no? O algo así, creo que es. Metro San Nicasio, ahí en el culo del mundo. Pues las primeras entradas, por lo visto, las primeras 50 entradas a 6 euros y luego las entradas anticipadas 8 y luego en taquilla de 10. Pues vamos a poner para finalizar a Ratones Colorados, Estelita, y nos despedimos. ¿Algo más que añadir, Estelita? Pues no. Vale, pues del disco Inopia vamos a poner el corte número 2, Pánico, Tiempos Grises. Vamos con ello. Ratones Colorados. Grises.